Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Último bloque de La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Y como te lo habíamos prometido, viene el compilado maquinero exclusivamente con voces femeninas. Vamos a escuchar en primer término a Alma Nativa, en la voz de Geraldina Risueño, con La Chacarera del Expediente. Luego a Silvia Palumbo con Inesperado Cielo, ese tema dedicado a Pepa Gaitán. Se sumará Susana Matilla con la orquesta de Lucio Pasarelli y Somos Como Somos. Para cerrar este compilado, no queríamos dejar afuera la voz de quien hace poquitito partió desde aquí para ir a surcar los escenarios celestiales, Susana Persia, con un fragmentito que encontramos y agradecemos a Audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur, que está colgado en la red, y de ahí extrajimos este audio para compartir con todos ustedes y cerrar el programa número 6 de La Máquina Cultural. Nos reencontramos muy muy prontito. Atento a las redes, dijo el pescado. ¡Chao! Vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir.